los ya no tan chicos, como parte de su desarrollo biológico. Los niños y las niñas llegan a la pubertad. En algún momento de su desarrollo, una glándula llamada hipófisis empieza a enviar señales a las glándulas sexuales, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Cuando estas glándulas comienzan a recibir esas señales, se produce una serie de cambios en el organismo, como los que escucharemos a continuación en la plática de unos hermanos, Sara y Pedro. Pedro, cuando era chico, mi mamá nos bañaba juntos a mi hermana y a mí. Me acuerdo que era muy divertido. Hacíamos olas en el agua. Jugábamos y nos reíamos tanto que extraño esos días. Hasta que un día, Sara, que tenía como 8 años, le pidió a mi mamá que la dejara bañarse sola. Entonces yo pensé que le aburría jugar conmigo y me puse muy triste. Después entendí que estaba creciendo y empezaba a tener pudor. Así con el tiempo, Sara le platicaba a todos a su amiga Perla. Perla, me enteré de que la menstruación le llega a las mujeres cada mes y me quedé muy asombrada de que a mi mamá le pasaba eso cada mes y nunca me lo había dicho. Una amiga me decía que su abuelita le contaba que cuando teníamos la menstruación había cosas que no se podían hacer, como tomar helado, bañarse y hacer ejercicio. Así es que decidimos preguntarle a mi mamá, y ella muy asombrada nos explicó que esa era una idea que tenían las mujeres de antes, pero que hoy en día se podía hacer de todo, como saltar, brincar, nadar e ir a la playa, así como comer los alimentos que más nos gustan y sobre todo comer aquellos ácidos que tanto nos agradan. ¡Qué buena onda! ¿No crees? Espero te haya gustado este podcast y nos veremos pronto en el próximo. Hasta pronto.